Oye, chavo, me gustaría saber cuál fue hoy tu desayuno. Pues el de siempre, ninguno. Oye, chavo, pon atención. Mañana yo sin fallar te invito a desayunar una torta de jamón. No escuché bien, Rondamón. ¿Usted me invita a comer? Lo acabo de proponer. ¿Me invita a comer a mí? ¡Te estoy diciendo que sí! ¡No me lo van a creer! Oh. ¡No me lo van a creer! ¡No me lo van a creer! Pero mañana me toca la boca mover. No me lo van a creer, no me lo van a creer, pero a mí solo me importa mi torta comer. Me acaban ya de invitar mañana a desayunar y pienso comer yo tanto y tanto y tanto que al fin voy a devorar. Es hasta reventar. No importa si me atraganto de tanto tragar. No se lo van a creer, no se lo van a creer. Mas todo será estupendo pudiendo comer. Lo acaban ya de invitar mañana a desayunar y quiero con desenfreno bien lleno queda. No se lo van a creer, no se lo van a creer. Pienso comer yo tanto y tanto y tanto que al fin voy a devorar, tal vez hasta reventar. No importa si me atraganto de tanto tragar. No se lo van a creer, no se lo van a creer. Mas todo será estupendo pudiendo comer. Lo acaba ya de invitar mañana a desayunar y quiero con desenfreno bien que no quepa. No se lo van a creer, no se lo van a creer. Pienso comer yo tanto y tanto y tanto que al fin voy a devorar, tal vez hasta reventar. No importa si me atraganto de tanto tragar. No se lo van a creer, no se lo van a creer. Yo tengo una torta de jamón y luego otra torta, ¿sabes? Y luego una torta más de jamón enterita. No se lo van a creer, no se lo van a creer. Bueno, y si sobra otra torta de jamón, me la pueden dar. Y luego otra.